Y atención que llegó Tito Gatica, Tito Gatica, quien nos viene a presentar su libro, porque nuestro Héctor Tito Gatica, reportero y estadístico en Radio Nuevo Mundo, locutor, controlador y reportero en Radio Imagen, lanza su libro que reúne a todos los clubes del fútbol chileno. Así es, se llama Almanaque del Fútbol Chileno. Trae alguna copia, al parecer, Tito Gatica, para comentar su obra, que representa muchos años de investigación de Tito. Ya nos va a contar detalles de cuáles fueron los lugares que recorrió, las conversaciones que tuvo para obtener tanta información. Están los clubes profesionales, también los clubes amateur. Una verdadera biblia del fútbol chileno es lo que ha confeccionado con tanto trabajo y esmero nuestro Tito Gatica. Vamos a ir con música y luego ya nos ponemos en ánimo futbolístico, lo vamos a decir, para estar ya en diálogo total en torno a la pelotita con Héctor Tito Gatica. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. hacemos en ruta en Radio Nuevo Mundo. Estamos ya con Héctor Tito Gatica. Usted ya lo conoce, no necesita mayor presentación porque es parte de nuestra Radio Nuevo Mundo, del equipo de Entre Telones del Deporte. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Richard, el saludo también para toda la sintonía de Todo por la Tarde. Ya entre telones del deporte para otro momento. Había estado, creo que en este horario, pero había sido para transmisiones de fútbol. Ya. Pero acá en tu programa, en vivo, primera vez. Primera vez en el Todo por la Tarde, Héctor Tito Gatica, y primera vez que tenemos en nuestras manos ya este almanaque del fútbol chileno, Clubes, de Héctor Tito Gatica, un libro que está publicado por Editorial Weathers. Tito, ya comenzó la distribución, ¿no? Sí, el día de ayer, lunes, comenzó a distribuirse en la Feria Chilena del Libro, en la Antártica, no en el territorio antártico, en la librería antártica de Santiago, para comenzar ahí de a poco ir introduciéndolo, y se espera que la próxima semana ya se complete las mismas sucursales que hayan de estas librerías en el país para abarcar todo Chile. Y también la librería Que Leo, que es una de las pequeñitas, pero que también tiene en algunas ciudades bastante repartida su posibilidad de obtenerlas, sí, a través de ella, asimismo en la propia editorial Weathers. Muy bien, son más de 600 páginas de libro. Tito, cuéntanos qué es lo que encontramos en estas páginas. Son clubes, yo me imagino están todos los profesionales, pero fuiste más allá. ¿Cuál es el límite de clubes que fuiste a buscar? Lo que contiene en cuanto a clubes son todos, absolutamente todos, los que han competido en la alta competencia interregional. Eso vale decir campeonatos profesionales y campeonatos amateurs. Por supuesto que ahí están incluidos incluso aquellos regionales que no eran como exactamente tales, porque eran como equipos de una misma provincia, un mismo sector, los Andes, Putaendo, que se llamó Regional de Valparaíso, incluso ese que es bastante pequeñito y que solamente duró un año, pero por el hecho de llevar regional como nombre, también está incluido en el libro, porque tal vez la idea era que lo pudiesen haber continuado en el tiempo y salirse un poco de la misma provincia. Y muy todos bien, esos campeonatos que abarcan más de la región actual están incluidos, todos los que llevan el nombre regional y obviamente los que llevan el nombre división, que son cuarta, tercera, segunda, primera, primera B. ¿Y cuál es la cifra final de clubes que están contenidos en el libro? 494. 494. De 1933 a 2018, porque los de este año, que fueron como 7 que se integraron a tercera B, ¿ya?, que es la única competencia interregional que se mantiene viva dentro de las pocas que actualmente hay y que recibe clubes por postulación, no alcanzaron a entrar, como tampoco aquellos clubes que se les ocurrió para mí la mala idea de cambiar insignia. Oye Tito, y también hay algunos clubes que están extintos, que desaparecieron. Sí, de esos hay muchos, los que desaparecieron por fusión, los que desaparecieron por falta de apoyo o financiamiento. Obviamente están incluidos. Por si ejemplo, jugaron un campeonato, ya están dentro. Algunos clásicos, Ferroviarios, Green Cross, ese tipo de clubes están presentes. Ferroviarios continúa vivo. Está sobrevivo. Sobrevive. Por ese término. Green Cross se fusionó, ¿no? Se fusionó con el primer Temuco que hubo en la ciudad de Temuco y que tenía un origen bancario. Ya. Terminó entonces por fusión y ambos equipos están incluidos porque ambos lograron jugar en la alta competencia, Green Cross de Santiago, incluso en el profesionalismo de la capital, y Temuco en un regional de Concepción. ¿Y en qué está Ferroviarios, por ejemplo? Uno conoce a esta altura ya Ferro por su estadio que está allí en permanente decadencia, ¿no? Que estuvo, lo mataron los asuntos empresariales, que tenían también bastantes clubes como Tomás Bata, CTC, CTI, por ejemplo, Fabilún en el sur, Inchalam. Las empresas tenían bastante apoyo, ya luego lo han ido matando, y así Ferroviarios de Chile también comenzó a decaer un poco en cuanto a eso, porque en algún instante recibió apoyo de la empresa de ferrocarriles. Ferroviarios de Chile continúa en tercera A en este momento y por supuesto que tiene una larga historia y hace la diferencia, porque también el objetivo de este libro y además de toda mi investigación antes de que fuese planificado como libro, incluso como llevar información a digital, uh-huh, era que se corrigiesen los errores. Yeah. Estudiar equipo a equipo, fecha a fecha y con el día mismo en que sucedía el hecho, que eso a través de la prensa escrita, que es en donde la palabra se mantiene viva, uh-huh, vigente y sin confusión, que es lo que pasa con la palabra oral, es llevar entonces a tener la historia real, qué es lo que sucedió en ese momento, comprenderla para poder determinarla. Ahora, ¿cómo hiciste el catastro por recorriendo Chile? Porque en la región metropolitana uno pensaría que es más fácil hacer una observación, los clubes de Maipú, los clubes de Melipilla o en la quinta región, que hay muchos clubes también, ¿no? Acá en Valparaíso está La Cruz o también Guillermo Saavedra. Claro. O sea, perdón, Subiabre. Pero más al sur, cuando aparecen clubes de la novena región, la décima, ¿cómo fue ese proceso también? ¿Tuviste contacto con algunos profesionales de allá? ¿O viajaste? ¿O solamente investigación a través de prensa? ¿O los registros de ANFA? ¿Cuáles fueron todos los recursos que utilizaste? Lo primero, Biblioteca Nacional, que es obviamente donde se reúne todo lo que en alguna localidad se llegó a imprimir como publicación seriada y periódica, aunque sea poco número, si lo encontraba y abarcaba también el tema que estaba tratando de averiguar, porque a veces hay que ir un poco al lado, al costado, para poder llegar a algo directamente relacionado. Por ejemplo, de alguna comuna, tener algún periódico, pudiese a través de ella haber llegado a un club que le hubiese representado en algún momento. Entonces, Biblioteca Nacional, lo principal. Apareciendo internet, ya ese trabajo fue directo, buscando por nombre, por localidades, alguna persona que estuviese relacionada, si acaso no existía un sitio de esa institución, por ejemplo, como una desaparecida que jugó en profesional, uh-huh, en tercera primero, luego en segunda, que fue Victoria, un club bastante difícil de conseguir lo que yo buscaba, la insignia. La fecha de fundación la pude encontrar a través de la prensa, incluso de la misma Victoria. Uh-huh. Y todas esas complicaciones, bueno, tratando de conseguir algún contacto en forma paralela, tratando de ir armando la cadena. Sí, es un libro que contiene una reseña de los clubes. Por ejemplo, me quedo aquí con el club de mi comuna, San Bernardo. Hay que partir por ahí. Dice, el club San Bernardo Deporte se fundó el 14 de diciembre del año 94 como Club Deporte San Bernardo por la fusión de San Bernardo Central y Estrella Ferroviaria. Para comenzar a competir, heredó el código federativo de San Bernardo Central y no tuvo que cancelar la inscripción. Mire el nivel de detalle que maneja Tito Gatica, ¿eh? En su origen recibió el apoyo municipal para representar a la ciudad en la alta competencia regional, pero el 2001, después de una seguidilla de bajas campañas, terminó desafiliado de cuarta división tras una serie de impedimentos financieros. Para comenzar de cero, el 11 de abril del 2002, se inscribieron con el nombre de San Bernardo Deportes y se registraron en la asociación Clubes Empresa, una agrupación de cuarta división que facilitaba las tramitaciones con ANFA. Al desaparecer esta, en junio del 2003 el equipo volvió a la asociación San Bernardo. Como la cuarta división dejó de existir, el plantel accedió a tercera división en 2004, pero a fin de año retiró su participación y cesó sus actividades. ¿De dónde sacaste toda esa información, Néctor Tito Gatica? Hay periodos como del año 2000 al 2007 en que la prensa santiaguina principalmente no publicaba lo de la propia región. Era muy escaso también encontrar un periódico, por ejemplo, de San Bernardo. Y también internet todavía no estaba avanzada, de tal manera de que me tocó la suerte en ese periodo de estar siguiendo tercera división y cuarta división y estar permanentemente colaborando con ANFA a través de ella, estadísticas, fotos, y logré entonces, debido a eso, poder conseguir alguna información. Ahí uno se va relacionando y encontrando hasta de casualidad gente que ha estado vinculada con la institución presente y con otras antiguas que eran de localidades que volvieron a esta competencia. Y acá también es importante consignar que ese San Bernardo Central fue demasiado famoso, además con ese nombre, con el nombre de Maestranza Central, profesional. En la época de gloria también de la Maestranza y todo el mundo ferroviario allá en la zona. Exacto. Tito, este libro es un tesoro para coleccionistas, para los que en su vida han coleccionado álbumes, camisetas, los propios escudos, ¿no? Porque están los, incluso todos los escudos que los clubes han utilizado. Acá me encuentro con los escudos anteriores de San Luis de Quillota, un club profesional que ha sido muy importante la última década en el profesionalismo chileno. Cuéntanos. Cumpliendo 100 años hoy. Claro. Este año. ¿Cómo fue dar con estos logos? Algunos. Me imagino perdidos, no todos se encuentran en internet. Exacto, sí, hay algunos que están perdidos. De pronto hay coleccionistas precisamente que han logrado conseguir reunir en un momento, quizás por casualidad, en el instante tal vez no era tan llamativo, pero ahora sí lo es, de piochas que han contenido la insignia. San Luis, por ejemplo, ahí tiene una. La Cruz, por ejemplo, alguien logró mostrarme cómo era la piocha de La Cruz de Valparaíso. Y lograron obtener la insignia, o sea, a través de casualidades y de búsquedas he podido lograr conseguir esa cantidad de insignias. Muchas veces mirando hasta con lupa las fotos de formaciones donde aparezca una mancha en la camiseta, esa mancha era una insignia, y siendo bastante antiguo, eran poco complejas, sí, de tal manera que hasta podían interpretarse. Con lupa, haciendo un zoom análogo, Tito Gatica, ¿no? Tito, y las camisetas también están aquí expuestas, ¿eh? Las camisetas alternativas, las camisetas oficiales, hay algunos clubes que tienen una historia bien diversa en cuanto a los colores de sus camisetas, esa fue otra tarea. Sí, también a través de fotografías, como muchas veces nunca se mencionaba en la primera época, años 50, el color de medias, uno tenía que tratar de adivinar de qué color sería, basado en lo que era el proceso de fabricación entonces, o eran negras, o eran grises, o eran plomas, o eran blancas, o eran beige, entonces había poca posibilidad de que fuesen de color, pero también fue una tarea difícil de lograr, también en algunos casos cuando no se menciona, llegar a saber ese color precisamente para poder dibujar el uniforme completo. Sí, la investigación comienza, el libro parte con una suerte de contexto que tú entregas sobre el fútbol chileno, sus organizaciones, ¿no? Los entes rectores del fútbol chileno desde el profesionalismo y también la historia amateur. ¿Cómo fuiste confeccionando también esa historia? ¿Cuál es el objetivo de presentar estas organizaciones, incluso también con sus propios escudos, ¿no? Las divisiones y sus diferentes federaciones incluso. Sí, para hablar de clubes va la información completa, nombres completos, fechas de fundación, fechas de fusión, cambios de nombre, datos interesantes. Mantén en la memoria la palabra dato, porque también de ese tema quiero hablar al final. ¿Ya? Insignias, uniformes, algunas fotos. Va el palmarés, dónde han jugado y en qué campeonato han sido campeones. Entonces, para saber cuál es ese campeonato que se menciona, hay que obviamente hablar de ese campeonato. Y ese campeonato, a quién pertenecía, hablar de esa agrupación. Por lo tanto, va mencionada la reseña histórica de tercera división, de cuarta división, de primera división actual, de la sección profesional de la Asociación Santiago, de la Liga Profesional, de la Profesional Porteña, la Asociación de Viña del Mar Profesional, la DIVA, División de Honor Amateur, que lo creó la Federación, Regional Central, va como cuarta división, segundas divisiones de algunos de estos campeonatos, Regional de Valparaíso, Regional de Concepción, segunda división de Regional de Concepción, son bastantes campeonatos, ¿eh? Y ellos van descritos para saber cuándo se crearon y cuándo terminaron y alguna característica especial. ¿Cuántos años de investigación hay en esto, Tito, para que retengas toda esa información? Sí, copiando y copiando desde que iba en el colegio. Y luego, interesado al escuchar que existían partidos de cuarta división transmitidos por una radio a nivel nacional. Y tú has ido a base recurrentemente, ¿no? A canchas, a ver campeonatos, a ver finales. ¿Conoces también en terreno esta realidad? Sí, he logrado estar, en cuanto a fútbol, de Vicuña a Valdivia. Aprovechando de averiguar algunas cosas en el caso que haya necesitado eso, incluso cuando no pensaba que lo llegaría a necesitar. Hubo un año en que jugó, y por un solo año de existencia, Real Valdivia, cuando estaba de moda Real Madrid, ¿ya? Por Iván Zamorano. Estuve en Valdivia visitando a mis familiares. Buenísimo. Y vi, caminando por la calle, por el hecho de que me encanta caminar, por eso también puedo llegar a más partes. Vi en un muro, segundo piso, hacia una esquina, la insignia de Real Valdivia. La dibujé por colección. ¿Ya? Y nunca apareció en un medio de prensa, creo que ni siquiera local, por lo menos jamás me topé con ella, de tal manera de que ese es uno de los máximos logros que por casualidad acumulé y que terminé necesitando y haciendo completa esa parte del Club Real Valdivia. Tito, acá en la radio te vemos siempre con tus cuadernos, ¿no? Te decimos los computadores de Tito Gatica, que sí. Son unas carpetas con unas hojas con muchos datos anotados al lápiz. El Zapito Livingston decía que esa era también su técnica. Él nunca ocupó algo digital, siempre anotando con lápiz en mano. ¿Echaste también mano a ese trabajo, a ese archivo tuyo para la realización de este libro? Precisamente todas estas reseñas nacieron del papel, todo anotado en un papel, incluso en tres líneas todas esas fechas y nombres, yeah. Y ahora se tiene que ver en párrafo. Comencé obviamente de esa forma y luego ordenándolo a computador, tratando de enviar cartas a empresas por auspicio, ingresando a concursos del Consejo del Libro y la Lectura. Y de pronto, todo eso de casualidades, es que llegué a Weathers, o Weathers me encontró. Sí. Y todo eso fue porque un amigo fue entrevistado por el aspecto de la acrobacia en el fútbol, que se llama La Chilena, para un microprograma de una serie de capítulos previo, no me acuerdo si a una Copa América en Chile o a un Mundial en donde Chile iba a asistir. Masculino adulto, siempre con la especificación. Y le habló de mí, que estaba haciendo precisamente este libro para precisamente ser incluido dentro de esos capítulos. Me hicieron la nota en la casa y el periodista es amigo del editor jefe. Mira. De Weathers. Me llamó de inmediato y hace 3 años que estábamos tremendo. Ya trabajando en esto que ya ha nacido. Una hermosa coincidencia, ¿no? Tito, y en cuanto a lo mismo que hablábamos recién sobre la recopilación de datos, ¿cuál es la riqueza, crees tú, que tiene todavía esa forma de relacionarse con la investigación y con los datos, que es más análoga, que tiene que ver con anotar, con corregir, con rayar? Ayer precisamente no fue premiada como Premio Nacional de Periodismo Mónica González. Yo tuve clases con ella y siempre decía que sus investigaciones se hacían también con lápiz, con papel, haciendo unas líneas de tiempo que pegaba en una, llenaba a veces una pared entera con fotos, con fotocopias. Cuéntanos un poco sobre esa forma de investigación, cuál es el valor que tiene y cómo se debe destacar frente al imperio de lo digital, que parece ser tan preponderante. Ambas al final para una investigación van juntas. Se tiene que comenzar con papel y lápiz y la investigación de cada fuente. Y eso a veces lleva a perder hasta días por el hecho de no encontrar lo que uno necesita hallar en donde debería aparecer. A veces en donde uno espera de que pueda aparecer. Sí. Es extenso, largo, llega a ser agotador, pero no aburrido. Y bueno, sirve el papel porque es lo más rápido. Anotar hasta en papeles chicos, siempre alguien se burla de mí porque anotaba en boletos. y es ahí en donde va la información y luego se ordena en la casa con un poco más de tiempo, porque en la biblioteca hay que aprovechar el tiempo solo para la biblioteca y no estar digitando, enchufando. Y hay gente que lo hace, he visto que todavía ahora utiliza el computador portátil en lugar de optar por el papel y después llevarlo a digital. Sí, lo importante es no perder la información, esa es la clave, ¿no? Exacto, ser ordenados, saber qué se anota y anotar también, como lo hago yo siempre, con jeroglíficos o abreviaciones, porque se trata de ganar tiempo. Sí, Tito, este libro yo me lo imagino como un regalo para los jóvenes, para los niños, para personas mayores que son fanáticos del fútbol, los ñoños del fútbol, podríamos decir, ¿no? Yo me considero, en algún momento fui ñoño de fútbol, comprándome todos los álbumes, coleccionando láminas, revistas, y en este libro hay información que quizás uno nunca había encontrado, ¿no? Cuéntanos cómo abordaste también la relevancia de los clubes más importantes, los clubes de primera división, los clubes que han sido campeones, que sin duda que requieren un espacio mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí me encuentro en la página 389 con Palestino. Palestino de la Cisterna, Santiago. Aquí le muestro, chiquillo, la página de Palestino, donde aparecen más adelante, además de la historia de Palestino, miren, todos los escudos que ha utilizado Palestino y se ven preciosos, ¿no? Y las camisetas, increíble la cantidad de camisetas que tiene Palestino. Cuéntanos, Tito, ¿cómo fue abordar este tipo de clubes, particularmente el caso de Palestino? En el caso de Palestino, partí desde el inicio porque encontré dos fechas para su fundación, todas de agosto de 1920, pero una día 8, otra día 20. Entonces ese es un verdadero dilema. Yendo a los periódicos de esa época, de ese mes, no apareció nada ni cerca del 8 ni cerca del 20. Entonces tuve que seguir avanzando y tratar de encontrar cuál puede ser la fecha real. Ambas pueden llevar a la confusión de que se hayan confundido de que es día 20 por el año 20 o de que es el día 8 por el mes 8. Entonces no hay una manera de descartar a través de eso. Tuve que quedarme con el día 8 porque la primera publicación que encontré hablando de Palestino y su inicio era, mencionaba el día 8. Incluso en un álbum apareció un día 8. Actualmente se utiliza el día 20. Pero es como de los asuntos que quedan un poco a subjetividad. Y ahora todos los clubes los traté de igual forma. Los que tenían más información obviamente iba a poder saber más. De sí. Los que encontraba más iba a tener que incluir más. Los que tenían mayor antigüedad podían también tener más antecedentes, más datos. Entonces no hubo como un cargarme hacia un club para darle más fuerza, sino que todos fueron tratados por igual, porque todos son clubes. A eso sí. Es a lo que me refiero con el título original, los clubes de los campeonatos chilenos. Mira, que finalmente quedó como almanaque del fútbol chileno. Estoy maravillado acá con la historia de la Unión Española, que tiene algunos escudos que yo no conocía. Mira ese del año 1945, que en donde tiene harta preponderancia el negro, y tiene otro original, la insignia original creada por F. Estefanía en un concurso público que cerró el 5 de septiembre de 1935. Así van evolucionando casi todos los clubes, ¿no? Con sus escudos, con sus camisetas. Cuéntanos cómo fue el caso de Unión Española. También hay un recuadro para el fútbol femenino, se fundó el 30 de septiembre de 1990. Hay otro recuadro para contar sobre las localías, estadios Santa Laura de Independencia. En 2008 se le agrega el término Universidad SEC y Nacional de Ñuñoa. También utilizó los estadios Independencia del Club Universidad Católica, Ferroviario, Hugo Arqueros Rodríguez de Santiago, y así varios otros estadios. Harta la información para la Unión, ¿ah? Sí, además que aparecía con muchas fechas. Y la que reconoce, o más bien la que utiliza, es la de la personalidad jurídica del Centro Español, que es el organismo que se fusionó con el Club Deportivo Unión Deportiva Española para crear esta Unión Española, de tal manera de que acá va también la aclaración de a qué corresponde la fecha que adopta, cuál es la fecha real, que es la de fusión, el origen a un club nuevo, y todas las demás que pude también encontrar, como las que derivan de en el ítem Unión Deportiva Española, los clubes que se fusionaron para crear ella, el ciclista y el ibérico, también sus fechas. Y aclarar todo entonces cómo pasó para poder entender qué es en verdad, qué es lo que quiero demostrar y probar y que se entienda. Uno se va a encontrar. Corregir errores. Sí, sí, se va encontrando, Tito, con cuestiones que te deslumbran, como el Club Guara, ¿no? Esto en el norte de nuestro país. Claro, hay un torneo llamado AFUNOR, Asociación de Fútbol del Norte, que son los clubes que se retiraron de tercera división al no poder ser aceptados nuevamente. Crearon una agrupación y un campeonato que duró más o menos como 4 años para prepararse a tercera división. Y en ellos estaba precisamente ahí Guara, y también tuve que investigar sobre ellos. Sí, hay una etapa en el fútbol chileno que es bien interesante, en que las empresas tenían clubes. Tú ya mencionabas el caso de Bata, ¿no? Acá en la zona de Talagante, por ahí era Peñaflor. Bata, ¿no? Peñaflor. Y CCU también tuvo Limache. Club en Limache, las compañías cerveceras. Sí, mira qué incluso de Limache, ¿eh? Se mudaron a NOS. Mira, Tito, la gente... No, ese fue Catoche, también tenía orígenes en La Quinta. La gente está escuchando, tiene ganas de comprar el libro. ¿Todos los hinchas de algún club van a encontrar a su club? Obviamente, por supuesto. De la alta competencia de los campeonatos interregionales. Hago esa especificación porque hay clubes bastante famosos y populares y de rastre que no están incluidos porque no estuvieron en estos campeonatos. Yeah. Otro dato... que es de los importantes, es que no es solamente para los fanáticos de la historia, partiendo por los del fútbol, de los diseñadores gráficos a través de las insignias, es el hecho de que también hay aspectos históricos. ¿Por qué el club se llama de esa manera? O sea, ¿quién fue esa persona, o esa localidad, o esa comuna, o ese barco, en el caso de Lusitania de Coronel, que jugó en el regional de Concepción? Va una descripción del mismo tipo, fecha de fundación en ese caso también, o creación o nacimiento, con datos también acerca de ese algo, sí, o ese alguien. Tito, ¿y por qué hay dos Colo-Colo? Colo-Colo San Javier y Colo-Colo Macul. Hay nombres que se van copiando, también en Antofagasta existe un Boca Juniors, pero a nivel amateur netamente. Entonces, el Colo-Colo de San Javier fue un club que jugó en el último campeonato del cual me enteré y que un amigo me dio el dato, que se llamó Regional Central Sur, sí, de la séptima región. Y ahí jugó este equipo que, por el hecho de haber sido en un campeonato interregional, lo tenía que incluir. Oye, y el Colo-Colo ha ido modificando también su insignia. Era diferente el indio del año 1949... al del año 1977, hasta el que se tiene hoy. Hay también una especie de, lo siento así, como un homenaje a quienes diseñan el escudo, ¿no? Son artistas finalmente detrás de esas creaciones. Sí, y lo malo es que la van cambiando. Cada persona que hace una renovación o un retoque, hay algo que le modifica, ya sea engruesa más el borde, le agrega un color más al borde, le cambia el tono de color. ¿Y a ti no te gusta ese cambio de los escudos? ¿Te gusta? ¿Eres más tradicionalista? Sí, ojalá se pudiese mantener uno para siempre de esa manera. Al investigador le aliviana el trabajo de investigar, porque eso ya significa tener que seguir averiguando, seguir mirando camisetas diminutas, y al final esto no termina. Sí, hablemos también, Tito, del libro como objeto. Es un libro muy cómodo, es como estar leyendo una enciclopedia. Tiene un papel muy bonito también, elegante. Tiene un índice para no perderse con la tremenda cantidad de clubes. Y hay un detalle que es el marcador. Miren el marcador, chiquillos. Es un cordón de zapato de fútbol. ¡Qué bonito! Cuéntanos cómo se trabajó también a nivel editorial con, me imagino, diseñadores... con tu propio editor, para dar con un objeto que es bonito, que es cómodo y atractivo. Sí, bueno, hablando entonces de lo que es el objeto mismo, desde fuera, el volumen, es mencionar a Rafael López, que es el jefe editor, el que me llamó para que Weathers me hiciese este libro, y al final ser parte de los dos, a Valentina Mena, que es la diseñadora, que también estuvo durante la gran mayoría de todo este proceso, ¿ya?, en la parte de diseño. Y todo esto es trabajo de ellos. Una hermosa carátula blanca con insignias que van dentro del almanaque de distintos clubes, una hermosa presentación en blanco y rojo, el borde de las páginas también los cantos de color rojo, que es algo magnífico, sí. Y también el cordón para marcar las páginas, creación de ellos. Todo esto se imprimió en Pekín, China, por el hecho de ser un material grande y a color. Ya. Y ahí también el tiempo que tardó en ser impreso, en ser luego cosido, porque hay cuadernillos que los cosen a mano, y eso también tomó como otros 3 meses de preparación para luego hacer el viaje en barco por asuntos de costo. Oye, ¿cuánto trabajo? Cosido a mano, enviado en barco, un lujo de libro, Tito Gatica, te felicito por todo este trabajo. Tienes que sentirte muy contento, muy orgulloso de lo que significa este libro, único en la historia del fútbol chileno, la historia de la cultura chilena también, así es que hay que comprarlo, regalarlo. ¿Está ya disponible en librerías? Desde este lunes comenzó la distribución, así que hay que tener paciencia para hallarlo en la Feria Chilena y en la Antártica, a más o menos 15.000 pesos. Hay que tener 15.000 pesos para poder adquirirlo, sí, y lo vale. Mientras tanto lo pueden consultar también en Weathers, y puede que se vayan sumando más lugares en donde poder obtener esta obra, que realmente es inédita por la cantidad de información, por los clubes que nadie ha cubierto antes, y por sobre todo ir corrigiendo los errores que se siguen difundiendo. Tito Gatica, Héctor Tito Gatica, muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, Richard, amigos de Todo por la Tarde. Señores, la fiesta ya la vivimos con la alegría de siempre. El partido estuvo lleno de emociones, papá, y ya es historia. Que te robe más que otra, por una sola eres capaz de llorar. Porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina un locutor, solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó. Y en el estadio ya no hay sol, que te atraviesa en el alma, te paraliza el último grito de gol. Mañana es lunes, ya no hay tiempo para sueños, tan solo el eco que quedó del relato. Un solo triunfo puede más que muchas cosas, y si es derrota nunca dejas de luchar. Mañana es lunes y el partido de tu vida, a las 8 en punto dará un pitazo inicial. Porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina el locutor, solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó. Y en el estadio ya no hay sol. Sabores, en sus colores se despintó.